Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. La tierra, ¿no? Húmeda, el lodo, el agua de esta maceta se le mete, ¿no? Por los orificios de la nariz al San Juditas al que le dimos vuelta. Ojalá, porque si eso no hace que nos llegue su perdón, no sé qué lo hará. Pero no, a San Judas. Y tampoco es que nos importe. No le piden perdón a San Judas, ¿no? No sé. Según yo le piden conseguir pareja, ¿no? ¿A cuál de todos es el que le lavan las patas? A Cuauhtémoc, ¿no? Bueno, se las esterilizaron. Una verga, ¿no? Compa, estás sonando los pies. Déjate cauterizo. Déjate cauterizo. Pero eso es muy bárbaro. Claro, estamos en el siglo XVI. ¿Cómo crees que se sanan las heridas provocadas por tus torturadores? Bueno, pues se dice que le quemaron las patas, ¿no? O sea, como... Dicen. Dicen que. Y además está ahí retratado en unos cuadros de Siqueiros, entonces es muy probable que sí. Además está bien, ¿no? Pues se va a ser un pinche facha de mierda, un puto emperador sádico, ¿no? La verga. También. O sea, como... Ay, a los pinches sádicos chinos, se los chingaron los sádicos mongoles. No modo, homie. Así es esto. Shit happens. Así pasa, claro. ¿Y ahora puedes ostentar que tienes genes de Genghis Khan? Claro. Gracias a que tuviste también genes. ¿Cuán cierto es eso? No lo sé. Sé que hubo una como un dato curioso, ¿no? De esos datos curiosos que de repente... Hoy vamos a hablar de eso, de literatura en las redes. Y de repente hay datos curiosos, ¿no? Como cuando dijeron que todo el mundo teníamos genética de Genghis Khan. Ajá. O de Attila el Huno, no me acuerdo cuál de los dos. No, que era así como de... al menos 7 de 10 personas. Algo una cosa así, ¿no? Ajá. Algo así. Sí, o sea, como que había tenido tanto sexo, ¿no? Durante sus conquistas. Con tanta gente en Asia, pues, sí, que sí. Es como el epicentro de la humanidad, que... Una gran porción de las personas en el planeta Tierra tenían genes. Yo estaría más cerca de tener genes de Genghis Khan que tú. Porque hay una ascendencia oriental directa en mi familia. ¿No? ¿Hay mucho oriental en tu familia o qué, perro? ¿Eh? ¡Wow! ¿Eh? No, si eres un bárbaro. No, ya. Que tú quieras, ¿eh? Demostrado que no. Demostrado que no. O sea, ¿tú crees que este pinche bigote es así como de villista? Pero no. Digo, la neta no rifas, pues, pero... pero bárbaro si eres. Bárbaro, pero, sí. Sí. Bárbaro. Sí. Tenemos dos textos el día de hoy. Uno de los textos es sobre fantasmas. Sí es. Novela negra. Sí. Novela amorosa. Así es. Mirar desde el callejón de la esquina a tu amada. Creepy, sí, creepy. Un poco, ¿no? Tratando de justificarlo con la cosa esta de saber si está bien, pues. Claro, ¿no? Claro. De si se encuentra todavía en esa seguridad en la cual... Lo que los celos tóxicos... Al parecer, se le dejó mientras uno estaba con vida, pues, ¿no? Qué horror, que por fin te deshiciste este güey, ¿no? Por fin lograste orquestar su muerte. Por fin envenenaste su comida poco a poco, ¿no? Y se queda a mirarte... Desde la esquina del cuarto, ¿no? Digo, claro, comida como en sentido figurado, pues. Claro. Claro. Entonces. Y otro texto, que es este, un texto que a mí me pareció muy divertido. Creo que son el tipo de ediciones que solamente pueden presentarse cuando hay ediciones independientes. Porque pues obviamente no es un libro que fuera a pasar por un comité de revisión académica en ninguna editorial grande, ¿no? Y se llama Premio al Meme, ¿no? De la provincia de Tierra del Fuego, Porvenir, ¿no? Que es una provincia en Chile, ¿no? Entendemos que Porvenir es algo así como la capital. Sí, creo que sí. Este libro pues tiene un prólogo que es lo más literario, por así decirlo, de la compilación, ¿no? Es tal cual, pues es un libro como los que se hacen con cualquier otro tipo de premiaciones, ¿no? Ajá. No sé, digamos, el Elías Nandino, ¿no? Donde se da un mar. Al primer lugar, ¿no? Y le publican su texto, ¿no? Así es. Aquí es más bien parecido como cuando son ensayos, ¿no? O cuando son ponencias. Sí, de que se hace un compilado, ¿no? De todos los primeros lugares, bueno, todos los lugares altos, ¿no? De la contienda literaria, ¿no? Así es. Y se eligen los mejores para la edición, ¿no? Y bueno, pues en este caso se completa un libro de 97 páginas, que en realidad son pocas, ¿no? Sí. Pero también son pocas porque yo creo que sí hay un compromiso, ¿no? ¿cómo le llaman? Colegiado, un compromiso colegiado, con elegir piezas, ¿no? Que a pesar de que son memes, y que como sabemos el meme pues es una forma muy burda, ¿no? De comunicación, sí logran tener alcances literarios, sí logran generar imágenes, sí logran crear incluso un ritmo, pues, ¿no? Logran sí. raspar los bordes, ¿no? De su frontera con, no sé, el cómic, ¿no? Con el caligrama, con la poesía visual, incluso con la plástica, ¿no? Pura. Y logran cosas interesantes. Claro, sí. también desde el trip del humor, pues, ¿no? Sí, a pesar de que son 97 páginas que podría para algunos eso presentarse como muy poco, a mí me parece que incluso ya de en estructura del texto, esas 97 páginas, aún así es como una especie de mesura, pues, ¿no? Uh-huh. Trata de no abrir tantas puertas, ¿no? Sin al menos asomarse lo suficiente en cada una de ellas, pues. A mí la idea se me hace bien. O sea, como obviamente entiendo que a los gustos más conservadores de la literatura les parezca una bobería, ¿no? Porque claro. yo creo que ellos mismos parten de la idea de que es una bobería, ¿sabes? O sea, como... Y es que también eso hace que sea no interesante. Pues, yo no me imagino a los primeros güeyes que hicieron Verso Libre diciendo voy a cambiar, ¿no? La perspectiva poética de la literatura. Quizá no. Quizás a los 15 años, ¿no? De haber hecho los primeros versos libres, quizás. Sí, que también pues el verso libre no es una cosa nueva, pues, ¿no? No, claro. O sea, estoy hablando por eso de... Ajá. O sea, pensando en que... O sea, y esto sí como para quien nos escuche o que... Que nos escuche, que también lo sabe, pues, ¿no? Que el verso libre no es una cosa nueva, pues. O sea, no es alguien, o sea, no lo hizo alguien hace ni siquiera 15, 20 años y dijo, sí, la estoy rompiendo. Es como de, no. Pero de lo que hablo es de la combinación de factores, ¿no? Entre los gustos más conservadores, ¿no? O las conciencias más conservadoras de la literatura y de las artes, con las porciones que están tratando de ver un poquito fuera de la caja, pues, ¿no? Claro. Y a lo mejor ese ver un poquito fuera de la caja muchas veces va a ser ridículo, pues, ¿no? También pasa mucho con el chiste. En Estados Unidos sucedió mucho tiempo con el stand-up, ¿no? Ajá, por ejemplo. Sí. O sea, actualmente ninguna persona con un buen gusto para las artes, sobre todo para la literatura, podría ver un stand-up sin creer que está viendo a un escritor ejercitar un texto de una manera excepcional. Y logrando alcances poéticos y también alcances teóricos, pues incluso científicos, filosóficos, pues, ¿no? Nadie lo dudaría. Auténticamente no lo harían. Quizás en algunos años, ¿no? Cuando el meme haya logrado pulirse, ¿no? Porque hay mucha literatura vacía también, ¿no? Como hay mucha literatura increíble. Yo creo que... Bueno, y aquí lo presenta el ensayo y eso me agrada. Esta idea de que no es... O sea, que la reticencia, ¿no? Al tratar de encajar el meme sí o sí en las cuestiones de lingüística y literales no. Y esto. Espera, o sea que esa reticencia también es porque es que la idea no está completamente redondeada, pues, ¿no? O sea, no tiene gran forma la idea o la teoría, por así decirlo, o la conceptualización de lo que se entiende por meme, ¿no? Para que después, o sea, ya teniendo esto o un poco más estructurado, entonces saber, pues, cuáles son los usos y las implicaciones de estos usos, ¿no? O sea, pero es eso, o sea, me gusta que yo no lo había pensado de esa forma, pues, ¿no? Que presentes esa idea de... O una de las posibilidades de por qué la reticencia a no meter el meme directamente en la lengua, pues, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con que es el espacio en el que la lengua y la tradición oral y la tradición escritural es más vulnerable de todas, que es como el momento más actual de cualquier lengua siempre, pues, ¿no? Sí. O sea, todas las lenguas siempre están en el punto donde más modificadas han estado desde su punto de origen, pues. Claro. Es imposible que no sea lo que estoy diciendo, o sea, como a no ser que hubiera como una comunidad de locos, ¿no? Que se van a una isla y dicen, nosotros vamos a tratar de hablar el español más clásico posible. Pues... En parte, pues, o sea... Estarían quizá, retrocediendo, y retroceder es un suceso, ejemplos, ¿no? En el por espacio. Por ejemplo, esto que es bien conocido que en Islandia, ¿no? Que tienen... es verdad. Esto que tratan de mantener el lenguaje lo más puro posible. Lo más puro posible y que todas las mira qué gracioso, palabras, locos, ¿no? En una isla. Ajá. Por eso, ajá, fue como de, oye, espera, esto lo he visto antes. Y sí, o sea, unos locos en una isla. Y de todas formas Björk, ¿no? O sea, como va y canta en inglés, pues, ¿no? De todas formas los artistas irlandeses van y buscan un espacio, ¿no? Donde sepan pronunciar en una lengua donde sí vayan a ser escuchados, pues. Ajá, pero es que obviamente pues los fines comerciales son los fines comerciales, pues, ¿no? Y yo creo que esa es una cosa que sí se señala y se entiende. Bueno, es que tiene un pequeño prólogo el texto, que es como les decimos lo más quizás literario de todo. Sí. Y donde sí se hace una especie de apología más o menos plausible. del material literario, pues, ¿no? Sí. Y uno de los elementos que resaltan es eso, pues, ¿no? Que se habla del meme como una literatura absolutamente de consumo, pues, ¿no? Así es. Y absolutamente consumista, ¿no? O sea, como... Y efímera. Y súper efímera, súper efímera. Así es. El título del pequeño prólogo es Meme, Memoria y Mímesis. Ajá. Y no sé, a mí se me hace como súper descriptivo ahí el título. Sí, y justo por eso creo que fue premiado, pues, ¿no? O sea, está muy bien hecho, ¿no? A pesar de que justo, ¿no? El presentar este tema es desde ya que se sabe que se va a hablar sobre esto, hay quienes no se acercarán, pues no van a decir, ah, es una tontería. Pero es que es eso, es... Porque es que le dices una tontería, incluso hasta leerlo te va a hacer entender por qué es que le sigues llamando una tontería. ¿Eh? Y a lo mejor no te va a permitir disfrutar de todos los memes que te encuentras en tu feed de Facebook, también, como también. De la Mona Lisa, ¿no? Claro. Pero, a lo mejor sí te da herramientas para que después disfrutes más de los caligramas de Apollinaire, pues a lo mejor sí te da herramientas para que después disfrutes más de la poesía visual, ¿no? De tu amiga recién llegada de Francia. Yo qué chingado sé, pues, ¿no? O sea, en general cualquier lectura que te permita ampliar tu perspectiva literaria o tu perspectiva estética, ¿no? Para el consumo, o para el mejor consumo del arte, es positivo para ti como escritor y como consumidor. Sí, no es una pérdida de tiempo, por la neta. Y eso también, o sea, entendiendo que uno puede leer un montón de ensayos de un montón de temas y no necesariamente es porque lo vas a captar como la verdad, pues, ¿no? O sea, claro. Hay que saber, sí, obviamente, que por ser un ensayo es una perspectiva del tema. Pues, ideas. ¿Sí? Ideas que a mí sí me gustan del texto. O sea, como las ideas que yo sí compro. La primera, el establecimiento de que el meme tendría que ser una forma de literatura tan apegada a la memoria, ¿no? Que en un tiempo como este, ¿no? Donde nuestro umbral de atención es súper corto, ¿no? Sí. Donde olvidamos las cosas que sucedieron hace unos meses. Donde más que una especie de memoria, tenemos una memoria sucesionaria, ¿no? En la que más bien es una etapa de nuestra vida lo que recordamos, sino las cosas que sucedieron durante esa etapa de nuestra vida. Sí. Sí habla de una forma, ¿no? También lo trabaja en los términos de los surrealistas, pues, ¿no? De hablar del splend, ¿no? Del pasar del tiempo, de la cotidianidad absurda que termina por hacerse súper pequeña, ¿no? Y de esa liquidez, ¿no? Que genera ese splend, pues, ¿no? Y lo que dice es como... Está tan contenido en el tiempo el valor artístico de este meme, ¿no? Que en unas semanas lo perderá, pues, ¿no? Claro. Pero para quienes hayan tenido la oportunidad de reconocer, ¿no? La porción más estética de esta obra, ¿no? Podría entonces sí cargarse un significado que le permita sobrevivir y pasar de esa franja de tiempo, pues, que muchas veces, y sobre todo por los sectores más conservadores de la crítica del arte, es uno de los elementos que hacen valiosa a una obra de arte, su atemporalidad, pues, ¿no? Sí, ahí, siguiendo con eso, tema que me gustó, más bien una idea que desarrolla, es esto sobre las cuestiones de sensacionalistas, ¿no? Que hay textos sensacionalistas en los que precisamente, ¿no? Son, digamos, muy parecido en la parte efímera al meme, pero el texto sensacionalista sí se pierde, ¿no? Y el meme puede ser una cosa que se esté reutilizando en forma, pues, ¿no? O en figura. O sea, alguien hace un meme sobre una situación en específico, ¿no? Y a pesar de que es muy efímero, digamos, el efecto que tiene a lo largo del tiempo, se puede volver a reutilizar ese mismo meme, ¿no? Porque luego sucede una situación muy parecida o exactamente igual, por así decirlo, y se vuelve a reutilizar. Quizá ya no causa exactamente el mismo efecto, pero el meme es su propia referencia, ¿no? Y acá, cuando habla de los textos que son sensacionalistas, de que siempre pues están a la casa y poder vivir de algo que ha impactado en ese momento, pues solo va a ser ese momento y ya. Y en el tiempo después no se va a autorreferenciar otro texto sensacionalista de otro suceso. También se habla de cómo, modificando las temáticas, de alguna manera puede conseguirse ese anacronismo, pues, en la obra. No sé, ¿no? Si tú de repente eliges tomar la noción de ser. Ajá. ¿No? La noción de ser aristotélica, ¿no? Y entonces estableces un meme, ¿no? Que termina por cuestionar cuál es nuestra ontología occidental, pues, ¿no? Finalmente, si sí estás configurar una figura literaria que deconstruye un elemento de la sociedad occidental, ¿no? Y que va a tener un impacto mucho más atemporal. A lo mejor que un pinche, no sé, pues un pinche meme se atrapa de cualquier cosa, ¿no? ¿De qué? La de la morra esta que dice pan integral, ¿no? Y, ¿cómo se llama? O la de la otra señora que reptiliaron, ¿no? Reptiliaron. Que la hicieron conocedora del mundo de los reptilianos, ¿no? Y ahora ese es su trip, pues, ¿no? Y es ridículo, pues, ¿no? Y también de construir ese tipo de condiciones, ¿no? Que son condiciones reales. O sea, claro. Es una realidad y está siendo observada y está siendo literal utilizada, ¿no? Sí. Sí nos permite pensar en cuál es el pinche nihilismo absurdo pasado de verga del que estamos viviendo, pues, ¿no? Porque esta señora, ¿no? Que gana un chingo de dinero, ¿no? Que es una actriz televisiva, ¿no? Que está súper en forma. De repente es reptiliada por un güey, ¿no? Alguien en sí, su claro, vida claro. Va a la reptilea, ¿no? Y esta señora que tiene a su alcance todos los elementos de la cultura occidental, ¿no? Porque puede subir, ¿no? Un meme a claro. Twitter. Entonces, obviamente puede, como, yo qué sé, fucking meterse a Google, ¿no? Y poner cualquier cosa. O sea, como, realmente sí, sí. Ya lo hemos dicho antes, como el mejor artista no es necesariamente el que mejor expresa o el que la mejor obra crea, sino el que tiene mayor capacidad de análisis artístico, pues, ¿no? Sí. Entonces, si tú tienes como una predisposición a aceptar y entender cuáles son los códigos en los cuales se está descomponiendo, ¿no? La perspectiva, ya sea de un meme, pues puedes extraer, ¿no? El valor artístico del mismo. Y es un poco sí. Por lo que aboga esta chica, pues, ¿no? Que se llama, no habíamos dicho el nombre de la chica, Ángela Claudia Soto, ¿no? Y el nombre de la editorial es una edición cartonera, pues, que llegó a nosotros. Sí. Status Quo. Y nada, pues, o sea, yo creo que más bien es eso, ¿no? Como tratar de empujar los límites de nuestra interpretación de lo que es un meme. Sí. Y dirigirlo hacia, ¿no? La cercanía del caligrama, ¿no? La cercanía de la poesía visual, del arte plástico. Sí, incluso exacto. Del chiste, ¿no? Que ya hemos dicho, que, bueno, yo siempre he querido, es como una forma de literatura muy, muy, muy subestimada. Sí, y que... bueno, el chiste que suele más como ser una especie de anécdota o relato, pero en este caso pues concentrado en una figura, pues, en una imagen. En una consecución de imágenes o de códigos muy efímeros, pues, sí, esa es la idea. Sí, sí, sí. Y ahí, así ya como último punto, es esto de la referencia a la cuestión de acercarlo un poco a lo de las historietas, por las viñetas. Por las sí, viñetas, la construcción y el como, digamos, la capacidad de aventar todo ese mensaje, ¿no? En muy poco espacio, pues, ¿no? O sea, que no se necesita que sea un meme semanal, o sea, como hacerlo un cartón o una cosa así, uh-huh. Sino que ahí está todo el contenido sobre el tema, ¿no? Y lo que decía hace un momento, que lo tomó del ensayo, pues, ¿no? Que se autorreferencia para adaptarse a las diferentes situaciones en diferente tiempo, ¿no? Y que incluso, que también pasa, pues, ¿no? El cómo no importa el idioma, ¿no? Sino que el lenguaje del meme se mantiene ahí mismo, pues. O sea, la intención, ¿no? Del meme es igual, independientemente del idioma, pues, ¿no? Sí habrá algunas cosas culturales, muy específicas, ¿no? Que se entiendan. Pero la intención es exactamente la misma. Pues. Por eso parte de la idea de que, o sea, como la facultad que más se va a ver estimulada por un meme va a ser la memoria, pues, ¿no? Sí. Y si tú no formaste parte de la memoria con la cual se puede acceder a esta experiencia estética, pues fuck you, no te tocaba, ¿no? Ajá. Y yo creo que además también es una forma bien honesta de ver el resto de las artes, porque en realidad sí es así como funciona. Sí. Quiero decir, usted a lo mejor es un académico que estudió la licenciatura en letras, ¿no? Y después una maestría en estudios de letras en hispánicas, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando lee el Quijote, ¿no? Ajá. Decodifica maravillosamente, ¿no? Las cosas que están ahí presentadas y entiende la profundidad literaria del texto. Y está muy bien, ¿no? O sea, usted es un superhombre, es un superhombre, una supermujer, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no es así, no es así como la inteligencia moderna se acerca a una obra literaria, pues la inteligencia moderna se acerca a una obra literaria con un pinche umbral de atención súper corto, no solo con un umbral de atención súper corto, sino con una pinche imaginación que ha sido estimulada a través de muchísimos más elementos que los que ven para estimular a Cervantes. Ajá, y es que justo eso, pues la cantidad de estímulos, ¿no? Sí. Que o puede ser demasiada o... digamos, puede conectar tampoco, aunque sean demasiados, pues, ¿no? Y lo que quiero decir con que es honesto es eso, pues, ¿no? O sea, yo no tengo memoria de la España, del Quijote, pues, ¿no? Y obviamente puedo disfrutar de la obra porque tiene un elemento anacrónico que me permite hacerlo, obviamente, uh-huh. Obviamente. Sí, sí, sí. Pero la memoria definitivamente es una gran muleta, pues, de mi experiencia estética. Yo recurro a mi memoria cada que contemplo cada obra, si voy a una exposición, cada que escucho un poema, si soy en una lectura, cada capítulo que leo de la novela, ¿no? O sea, es como sí. Mi referente experiencial, ¿no? mis vivencias son las que rellenan las vivencias de los personajes, las que rellenan las imágenes de la poesía y las que rellenan el análisis de la obra del cuadro, pues, ¿no? De la escultura, no sé. En fin, pues, es como demasiado honesto en ese sentido y me parece válido. Y la otra cosa que hice es, pues, mímesis, ¿no? Sí. La figura retórica, ¿no? De la literatura del meme es la mímesis, ¿no? Es la analogía. Yeah, así es. Bueno, repetimos los datos del texto. Sí. El prólogo es Meme, Memoria y Mímesis, ¿no? Prólogo escrito para el premio al meme de la provincia de Tierra del Fuego, por venir, de las ediciones cartoneras Status Quo. Y la chica que escribe el prólogo, ¿no? Que creo que no es la directora del proyecto, no, pues, sino solo la prologuista, pero tampoco, no tengo aquí todos los datos, no los apunté todos, disculpen. El libro es del 2014. Por del 2014, Ángel Claudia Soto. Y Ángela Claudia Soto, y pues 97 páginas. No sé si haya un formato electrónico del libro, pero si no, seguro que puede encontrar algunas de las cosas, porque creo que se llevó a cabo la convocatoria y la recabación de textos, ¿no? En este caso, imágenes también, ¿no? Caligramas, sí, y demás, mediante redes. Entonces, algo, un poquillo ahí de poesía visual también. Poesía visual, como les dimos, caligramas, ¿no? Arte plástico, todo está ahí muy cerca, haciendo literatura, logrando regresar al jeroglífico. Muerte a las letras, ¿qué más? Tenemos los libros. Tenemos los libros. Tenemos los libros y queremos dar muerte a las letras. Ya, es todo de mi parte. En ocasiones. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la primera canción del día de hoy. Ustedes me van a decir después si esto es una referencia mimética o no. Pero esta primera canción es una pieza, ¿no? Que es una clara referencia a este viaje arduo que tuvo Frodo, ¿no? Para llegar a Mordor. Y y ustedes imagínense de fondo esta canción tan épica, ¿no? Mientras el sujeto va ahí con esta espada brillosa porque lo vienen correteando los orcos y Sam ya está muerto desde hace como 30 días, ¿no? Entonces vamos a escuchar esto de Gloria Gaynor que se llama I Will Survive y regresamos con más de Tenemos los Libros. Upon your face. si como piensan algunas personas, el alma, el espíritu, la psique, sobrevive, ¿no? A la desaparición del cuerpo que la contenía, ¿no? O sea, quiero decir, si tu fantasma sobrevive, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos trayendo al mundo 150,000 fantasmas humanos cada día. Yo no sé por cuántos años hemos hecho esto. ¿Hay espacio suficiente? Deja tú que haya espacio suficiente. ¿Hay suficientes voces para narrar todas esas historias? Alcanza la infinidad. ¿Por qué entre todas esas voces la única psicofonía que llega a mí es la de la niña que juega con la pelota? Pero es una pelota chida de las que acá... No es pelota, no hay pelotas fantasmas. La niña juega con la pelota, pero es una pelota imaginaria. Por eso, pero es una pelota, no. Es una pelota de la chida de las que tiene forma de limón y huele a limón la pelota. No, la niña dice, ay, mi pelota. Nunca ha dado detalles sobre el aroma. Es que hay que saber esas cosas, es importante. Con eso es con lo que se pasa, ¿no? Al siguiente plano, con eso, ajá, es con lo que dejas de ser un fantasma. Sí. Tenemos un libro de fantasmas. Porque probablemente está en este plano jugando con esa pelota porque no le agrada y está esperando a ver quién le da la pelota adecuada que tenga la forma y el aroma que ella estaba esperando. Le caga. Para poder descansar en paz. Le caga que huela limón porque todo le sabe a limón. Sí. A mí me dejaras la pelota que es morada y que huele a uva, a mí me das con la uva el aroma artificial, cuidado, de la uva. Cuidado, cuidado. Tendría que ser de limón. La niña no juega con una pelota. O sea, pues naranja, y aunque sea. No hay pelotas fantasmas. No hay pelotas fantasmas. Entiéndeme. Bueno, hay un cuento que se llama la pelota pedófila del infierno, por cierto. Ojalá luego lo pueda conseguir. Ahí es un compa. Y es muy buen cuento. Muy buen cuento. Te juro. Lo voy a traer. Te vas a quedar así, ¿de qué? ¿De qué habla? Pero así se llama. Literatura ficción. La pelota pedófila del infierno. Voy a traer ese texto. ¿Sí, pero, ¿sí o no, José? ¿Sí pero o no, José? Ese no es el texto de hoy. No, ese no es el texto de hoy. El texto de hoy es una novela de 1999 del autor, bueno... Obviamente es estas cosas que dice bestseller. ¿Cuántos vendió? No lo sabemos. No sé. Probablemente... Hay 150,000 ejemplares fantasma de este libro cada día. Ajá, exacto. Entonces, bueno... Es un bestseller en el otro reino. El autor, que creo que aún es tangible, es Carl Ruben Herbert, estadounidense, claro. Uy, qué nombre tan blanco, ¿no? Sí, ajá, exacto. Es como de... Usted descansa los domingos. Sí, sí, sí. Sí, tiene una camioneta. Seguro. Ajá, tiene un perro, tiene casa, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Está orgullosísimo de su jardín. No solo de su jardín, no de la jardín. Bandera que ondea. No, es que no es un jardín. Usted le llama jardín y solo tiene pasto, pues. ¿No? Usted le llama jardín al garden. Sí, bueno, el libro está publicado en 1999, editorial Sunset Words, consta de 163 páginas, y bueno, el título, She Make the Night, o sea, ella hace la noche, pues voy a decir sencillo porque no es necesariamente muy simple, pues, ¿no? Sí. Sencillo, nuestro... protagonista, por así decirlo. Es que no sé específicamente a quién poner como protagonista, o sea, a quién detectar como yo creo que va a dos bases, ¿no? O sea, como sí. la voz narradora, pues, ¿no? Que es un poco esta voz fantasmagórica del detective, ¿no? Sí. Creo que a mi parecer es quien protagoniza la historia que se nos cuenta, pero la historia que se nos cuenta en perspectiva de otra historia, pues. Exacto. Sí, y bueno, tenemos que Albert Rooster... Hay un coprotagónico, pues, más bien, ¿no? Ajá, exacto. Albert Rooster es detective, ¿no? Bueno, o sea, detective de sí de la policía, ¿no? Que en alguna ocasión, tuvo este caso en que una chica que quiso, pues, salir de la vida de prostitución, pues, ¿no? De las calles y estas cosas, y buscó auxilio con la policía, ¿no? Por lo cual, pues, sí ocurrió, ¿no? Y, ¿de qué la salvaron? ¿De las calles, de la prostitución o de las otras cosas? Pues más que nada, pues de la violencia de que sufría, obviamente por ser obligada a este trabajo por el obviamente proxeneta, ¿no? Quien es un villanazo en la novela. Ajá, ¿no? Que. Pues sí. Entonces, la chica, nuestra coprotagonista, Sophie Cambert, pues no tenía eso, ¿no? No tenía como... Es una combinación estereotípica. De exacto. Princesa en el castillo y de femme fatale y de... Sí. Esa fantasía gabacha, pues, de... Y fíjate que es, al menos eso me gusta del libro, que no tiene que desarrollar todas esas cosas. Claro. Sino que como ya sabes lo... Ya está en tu imaginario. Ajá, como tú ya sabes qué tipo de libro está leyendo, exacto, y de qué va la historia, ya no necesita decirte esas cosas. Eso me gustó, en el que no tuvo que... Por ejemplo, de esas 163 páginas... Técnica de escritor de Penguin, ¿no? Ajá, no leí todas esas superdescripciones innecesarias de aventarte todo este antecedente del personaje. O sea, ya sabes de qué va el texto, ¿no? Ya sabes en la línea de que es una novela negra, ¿no? Y la cosa que se me hace es que un poquito después de la mitad del libro, que es cuando se nos dice o se nos revela que el detective Albert Rooster, pues en realidad falleció, pues, ¿no? No nos dicen específicamente cuándo, pero sí nos dicen cómo, pues, ¿no? El proxeneta, ¿no? Al verse, pues, digamos... Superado por la masculinidad, superado, la virilidad. Y la virilidad del sistema ultra patriarcal de la policía de los Estados Unidos. Y proestatista, además, obviamente. Aviéntenle. Sí, o sea, es un trip Rambo, pues. Sí, o sea, sí, exactamente. Está más o menos en ese estándar, pues. Sí, entonces es... Albert Rooster ha fallecido. Y lo que me gustó ahí es que tienes que estar como en retrospectiva de todo lo que has leído. Porque sí es verdad que los escenarios o los pasajes que cuenta Albert... No tienen esa sensación fantasmagórica hasta que te dicen un poco... Sí, ¿no? es ese tema, ¿no? Busca dar el giro de la película esta famosa de los otros, ¿no? Ajá, exactamente. Porque las escenas en donde pareciera que, justo así el juego de palabras, las escenas en que pareciera en que están en el mismo plano Albert Rooster y Sophie Cambert, en realidad es que sí, pero uno de los dos no. Ajá. Por ejemplo, el hecho de... ir a investigar en un café si alguien sabe, pues, del último paradero, porque ella se sigue escondiendo, pues, ¿no? Así como de esta nueva vida que le dieron de como protección de testigos, una cosa así, pues, ¿no? Claro. Se mete este café, no, o sea, volviéndolo a leer un poco, no nos dicen si está tomando algo, si lo atendieron, si está comiendo algo, ¿no? O sea, solo es que está escuchando, pues, ¿no? Que está poniendo atención y Albert nos dice, nos describe un poco el sujeto de la barra, pues, ¿no? Un poquito la rutina de lo que está pasando en el café, pero nunca vemos o nunca se nos dice la interacción que tienen los demás personajes de ese otro plano con él, ¿no? De hecho, fíjate, hace rato también lo dijiste y sí creo que es algo a resaltar. Como de repente la carencia de descripción, ¿cuántas es? La carencia de descripciones como que sí es uno de los elementos estilísticos del autor. Sí, eso. O sea, elegir qué no describir de repente también puede dar mucha iluminación al texto que estás tratando de proponer. Sobre todo en este caso, que siendo thriller, ¿no? O sea, porque son dos thrillers al mismo tiempo. Sí. O sea, el thriller de este güey ya está muerto, ¿no? Ajá. Y tú, lector, estás en medio de mi trama, ¿no? Entonces descubre que está muerto. Y al mismo tiempo el thriller de cómo se va a salvar esta chica, ¿no? De las fauces del crimen, el callejero y... Exacto. Y precisamente este juego de las descripciones, creo, y la verdad creo que es un muy buen ejercicio, porque en muchas ocasiones otros libros, o muchos libros, ¿no? Te avientan así un mar de descripciones de tantas cosas. A mí me encanta, la verdad es que... a mí, o sea, no es que esté necesariamente mal... Que quizá algún capítulo del texto lo necesite. A veces es un exceso. O que si eso es importante realmente para lo que sigue en tu historia, bueno. Pero si lo haces todo el tiempo... O si es un buen distractor, vale. Ajá, agobia también. Claro. O sea, en la cuestión mecánica de la lectura, agobia, pues. Sí, además, tú no vives así tu vida, ¿no? Tú no... La narrativa natural, ¿no? Ajá. De la vida real no tiene esa naturaleza, pues. O sea, si el personaje... ¿Por qué me está diciendo los títulos de todo el librero, güey? ¿Sabes? O sea, yo solo vi libros, lomos de libros, ¿no? Exacto. O sea, si el personaje está dotado de estas capacidades, bueno, entonces era una de las características, pues, de sus expresiones, pues, ¿no? Claro. O sea, que sea tan, tan minucioso en ciertas cosas, o que no, incluso, ¿no? O, por ejemplo, también que de todo lo general siempre hable demasiado, ¿no? O que de muy pocas cosas no hable lo suficiente, ¿no? O sea, estas descripciones que cada quien manejará a su manera, al menos en este libro creo que están bastante bien. Sí, están bien manejadas. Algo también que me gustó del libro es que todo el tiempo hay como esta cosa de que va a haber algo de tensión. Y cuando se nos revela que Albert Rooster está muerto, ese no es el punto que te querían revelar del libro. No. O sea, se me hizo bien porque sí te da una especie de bajón de... Ah, entonces estaba muerto. Desaparece una porción del peligro del texto. Ajá, pero sigue manteniéndose un nivel de incógnita. Pues, ¿no? Es como que se minimiza el peligro que corre el detective, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo se amplifica el riesgo que corre esta chica. ¿Cómo se llama la personaje? Sophie Camber. ¿La Sophie Camber? Mm. Y se amplifica porque este güey finalmente no está interactuando realmente con su entorno, pues. Mm. O sea, está ahí y está sabiendo cosas, pero es casi un observador impotente, pues. Sí, sí, sí. Digo casi porque sí hay momentos determinantes de la trama en la que suceden cosas, pues, o hace cosas, pues, o logra interactuar con lo que está ahí a sucediendo. Su alrededor. Ajá, exacto. Pero no es el común, pues. Sí, y no pretende serlo. Y ahí el juego está, bueno, que yo lo noté así, el juego está en que precisamente las cosas con las que logra interactuar en este otro plano son para que parezcan accidentales. Claro. Por la misma sensación que tiene él como, digamos, como fantasma. O es entre fantasma y detective, yo no quiero que ella sepa que estoy aquí, ¿no? Para no verme implicado, ¿no? O para no meterla en algún problema de más, ¿no? ¿Está tratando de no ser detectado? Ajá, ¿el exacto. Detective? El detective está tratando de no ser detectado. Pero, o sea, obviamente con eso, con la sutileza de que su profesión le permitía, claro. Y ahora con la capacidad de su mortalidad que le ha otorgado. Encima pues, ¿no? De que eres un fantasma, eres un detective. Ajá, exacto. Es hasta como premisa de cómic, ¿no, Gabacho? O sea, probablemente como este autor le gusta el trip así de... Sí, sí, sí, puede ¿no? ser. Puede ser. Porque, o sea, sí es también toda la narrativa como... No sé, yo, a pesar de que era un fantasma, todo el tiempo me lo imaginé con sombrero, por ejemplo, ¿no? O sea, a pesar de que es un fantasma, todo el tiempo me lo imaginé como... Y en la noche, ¿no? Ajá, ¿no? Ajá. O momentos en los que el sujeto dice como... ya no podía fumar, ¿no? Pero siendo yo un fantasma, ¿no? Bastaba con desearlo, ¿no? Sí. O sea, como todo el tiempo así, lleno de elementos como que engloba en el estereotipo. Y al mismo tiempo que engloba en el estereotipo, lo apartan. Porque trata de tener una visión... poco optimista, ¿no? De, claro. de esa vida paralela fantasmagórica, pues. Sí, es como ya no está ahí. Sí, es que es eso, más bien, ya no está ahí. Ya no está ahí. Sí, y pues el final no... Creo que no... No está tan contundente, ¿no? Final feliz, normal. Ajá, es un final feliz, normal, ¿no? Él nuevamente lleva, ¿no? A Sophie Camber fuera del peligro, ¿no? Y él en algún punto, es como esta cosa de aceptar que ya no va a existir más en la vida de ella, pero es esa dualidad de ya no existir del todo, pues, ¿no? Claro. Desde antes. Y me gusta el juego que hace de que en algunas partes, de que están como en el mismo escenario, pero no están en el mismo plano, los dos están... haciendo un soliloquio, un monólogo que pareciera un diálogo, pero en realidad solo se están complementando. O sea, están viendo perspectivas distintas de un mismo escenario, pero no están hablándose el uno al otro. Porque por obvias razones, ¿no? Pero se va presentando desde el principio, casi desde el principio del texto, y ya después es de... ¿Cómo es que estaban hablando si él está muerto? Pero es que no están hablando. O sea, ya si le pones más atención en cómo está escrito, no están interactuando. O sea, pareciera que están ahí como uno muy seguido del otro, pero no. O sea, ahí sí, dentro de las... Hay un diálogo en el sentido de que él responde a lo que ella dice, pero ella nunca da una segunda respuesta a lo que él plantea, pues. Exacto, porque no están ahí específicamente los dos. Es como una especie de medio diálogo, ¿no? Quizás, o ¿cómo llamarlo? Como un... Pues, un diálogo unidireccional, ¿no? O sea, solo uno de ellos dialoga, el otro solo emite, ¿no? No sé cómo llamarlo. Yo lo pensé, como idea es una especie de monólogo complementario. Sí, quizás es un soliloquio complementario, ¿no? En sí, el sí, que sí, estoy de acuerdo. Se termina de redondear la idea, pero no necesariamente hay una comunicación. ¿Tu parte, favorita de la novela? Yo tengo clara cuál es la parte que más me gustó. Mi parte favorita de la novela, yo creo que es cuando ella aborda el auto ¿no? Que... no sé. La descripción, ¿no? Que hace el personaje Albert Luster de que ella tenga, por ejemplo, o sea, en el hecho de que se suba, ¿no? Y que, por ejemplo, que se maquille y estas cosas, que pareciera que son cosas muy sencillas, pero para él representan, o sea, de haberla conocido de antes del escenario en el que estaba antes, que todas esas cosas las puede hacer porque ya está un poco más en paz, ¿no? Porque claro, está más tranquila. O sea, el que ella ya se encuentre en esta posición de hacer esas cosas rutinarias sin estarse, no sé, viendo atacada en los nervios, pues, de quién me está vigilando, esas cosas. O sea, eso me gustó, pues. Y además está chido porque, o sea, eso no lo hace el narrador, que es el fantasma, pues eso lo hace como, o lo logra hacer el escritor alrededor de la situación. Exacto. Que es como, está mucho más tranquila, pero hay un puto fantasma, ¿no? ¿Sabes? Como... ajá, ajá. Por eso y también. Y es tenebroso, pues. Sí, es... o sea, él en ese momento no está plenamente consciente de que lo sea, ¿no? Exacto. Porque él está, eso, él está en su rol de detective, no de fantasma, ¿no? Ajá. De detective. Y que él lo detecte estas cosas sencillas de esa forma, es como, es que eso, o sea, ella está en esta vida y puede hacer estas cosas de manera rutinaria y tranquila, pues, ¿no? Y eso se me hace chido, pues. O sea, que pareciera algo muy... muy sencillo para otros, pues. A mí lo que me gusta es cuando a la mitad del libro, ¿no? Este señor, el autor, ¿no? Uh-huh. Te trata de hacer creer, ¿no? Que esto se va a convertir en un libro de cosas mágicas, ¿no? Entonces el padrote llama una santera, ¿no? Porque al padrote le empiezan a salir las cosas mal, pues. O sea, sí, así como... se preocupa, dice, no me están saliendo los planes, alguien me echó un mal de ojo, ¿no? Y la verga. Entonces, pues la santera obviamente es una charlatana, ¿no? Porque obviamente en esta narrativa existen fantasmas, ¿no? Pero nada que provenga de un espacio latinoamericano va a ser visto como... porque Estados Unidos, ¿no? No, pues es que es una narrativa muy blanca. Pero bueno, en fin. Entonces, la santera hace su rollo, ¿no? Y el detective escribe cómo siente cosquillas. Sí, ¿no? Sí, es verdad. Ya, pero digo, es interesante porque también como a raíz de este suceso mágico, ¿no? Es que este güey empieza a perder memoria, ¿no? Es que este güey como un fantasma empieza a perder sus facultades de memoria. Y a mí se me hace interesante en el sentido de que está explorando la idea, ¿no? De que cuando tú ya eres una entidad fantasmagórica, ¿no? Y sí, te enfrentas contra las fuerzas mágicas de la realidad o del mago, del curandero, del hechicero, del sacerdote, ajá, ¿no? El sacerdote lo que hace con los fantasmas es borrarles la memoria, ¿no? Entonces, se me hace una idea interesante, pues, ¿no? Como, sí, no estoy expulsándote de esta casa, no estoy dándote tranquilidad para que pases al siguiente plano de evolución astral. O no la tranquilidad de liberarte, pues, ni te, ¿no?, estoy disolviendo en el aire, ajá, no. Te estoy borrando la memoria, ¿no? Ajá. Para que no vuelvas a casa, ¿no? La verga. Sí. Se me hace chido, pues. Sí, es verdad. Le repito los datos del libro. El título es She Make the Night. O sea, ella hace la noche. El autor es Carl Ruben Herbert. Editado este libro en 1999. Editorial Sunset Words. Y consta de 163 páginas. Tiempo, señor Carlos. 46, ¿no? Vamos a mandar una rolita y después vamos a volver con los anuncios parroquiales. Ajá. ¿No? Para ya terminar. Ok. Ok, o primero anuncios parroquiales y luego rolita. Sí, mejor anuncios parroquiales y luego rolita. El próximo martes seguimos teniendo lecturas en el... sí, bueno, el comercial es que los martes... sabemos que hay 8 personas ahí fuera, en la calle. Al menos ocho personas. ¿Que han estado? Gracias por... ¿diferentes días? Así es. Bueno... los martes, en el Parque del Refugio, el que está a un costado de la estación, ajá, a partir de las 7 de la tarde, en la zona de donde están las canchas... atrás donde hay juegos mecánicos. Ajá, prometo que voy a hacer un croquis de así como... pero neta es súper papi identificar, o sea, como en donde están, sí, los juegos mecánicos, luego donde están las jardineras y donde están los cuicos y la... ajá, o sea, están los juegos mecánicos y luego atrás hay un espacio donde dice baños, uh-huh. Pues... sigue derecho hacia abajo, por así decirlo, del parque, y ahí nos verá. Estábamos en un pasillo antes de las canchas. Buen parque, ¿eh? Ojo. Sí. Lleve luces. Puede ser. Fíjate que la primera sesión... ¿cómo les fue con la luz? ¿Bien? De hace 2 semanas no había tanta gente y no se prendió la luz, pero ayer, que sí había más gente en las canchas, prendieron las luces de todo el parque. Entonces estuvimos un buen rato ahí. Y la otra también es que Pues la invitación es completamente libre, tanto para asistir a leer o a escuchar, o si no tiene posibilidad de asistir pero sabe de alguien que le puede interesar, pues también pase la voz. Estamos ahí leyendo, ¿no? Estamos ahí también hablando sobre cosas de literatura. Y la neta es que... Si tiene un periquito en su casa que se llama Altazor, que se sabe Altazor, llévelo. Y que recite Altazor su periquito. Ajá, exactamente. Y la idea es que no es una clase, no es un curso, no es un taller. Cero trip. Ajá, o sea, nada de esas cosas súper mamadoras académicas, tú no sabes de esto, yo sí. De veras que nomás van a leer, ¿eh? O sea, ajá. Como si a usted le gusta nomás leer. Sí. Así, es más, si le gusta leer en automático, sin pensar, pasear los ojos por el texto como dicen los... Se puede, hágalo, se puede. Neta. O si usted nada más va y escucha, también se puede, ¿no? Sí. Porque eso ya platicamos ayer, ¿no? Y la primera ocasión en que, bueno, es que no se me da mucho el leer y esas cosas, pues te puede servir ahí. O sea, nadie ni se aplaude como ni se abuchea. Digo, igual si quiere alguien aplaudir o abuchear, pues también ya sabrá. Pero, pues eso, o sea, nadie va a calificar nada, pues, ¿no? Y tanto textos propios como de alguien más o lo que sea, pues, ¿no? Se vale, pues, o sea, la idea es utilizar el parque porque es un espacio público abierto, ¿no? Digamos que sana distancia y estas cosas, ¿no? También. Y la otra es que creo que no hay un sitio, ¿no? Donde se haga esta clase de cosas, donde la gente se reúna a leer. No, bueno, seguro que hay muchos, ¿no? O sea, como clubes de lectura deben haber un chingo. Sí, pero... Pero generalmente hay una figura central, pues, que toma la batuta, que termina... Que ese tipo de cosas, entonces es mucho más... Es a lo que voy, o sea, no hay este espacio así con esta, digamos, con estos alcances de libertad, digamos. ¿Cómo llamarlo? Porque... Como no te tienes que registrar y como no es un curso y como no hay una evaluación ni nada de estas cosas... Y nadie te está esperando para la siguiente semana. Ajá, nadie te está esperando para la siguiente semana. Si alcanzas a ir 5 minutos, está bien. Si estás ahí 1 hora o lo que sea, también está bien. Sí. O solo voy a leer todo... Digo, solo voy a escuchar todo el tiempo, está bien. Y eso es a lo que voy, o sea, por eso creo que no hay un espacio así. Casi vamos a estar ahí nomás para ver a qué se atreven. Ajá, porque sí se organizarán lecturas de poemas. Sí, mucha lectura de poesía. De poemas. Yeah, ya, de eso estábamos hablando ayer. Está bien. Sí. Entonces, sí existirán las lecturas, ¿no? Y así como en puntos en específico. De tarot. Que no tiene nada de malo, ajá. Pero es como una convocatoria de tener que estar ahí forzosamente. Y luego es una cada quién sabe cuándo, ¿no? Y acá, por ejemplo, no necesitas consumir nada para entrar. No necesitas leer. No pasa nada si no llegas a la hora que es. Nada. Tratemos de hacer la cosa más libre del mundo, ¿no? Que es llegar, te paras y empiezas a leer en voz alta. Y ya. ¿No? Entonces ahí está la invitación, los martes a partir de las 7 de la tarde, en el Parque del Refugio, en la zona de las canchas. Ya que seamos suficientes personas, haremos un ejercicio en el que todos leen al mismo tiempo, y a gritos, ¿no? Estaría bien. Y nadie entiende nada. Sí. Pero todavía no, pues estamos esperando a... Sí. Incluso este ejercicio de... A que la masa está dispuesta. Hablar al mismo tiempo que la otra persona es pero difícil, pero todo el tiempo. Sí, es difícil. Pero no te estás concentrando en tus propias ideas. Lo hacemos constantemente. Y estás tratando de decir, o sea, algo como muy coherente, real, pero... durante la mayoría de las conversaciones pasa que las dos personas si estoy escuchando a la otra persona, pero ningún... no sé qué es mi discurso. Sin ningún problema real. Exacto. Entonces, pues esto fue Tenemos los Libros. Los miércoles, a partir de las 8 de la noche. Descuídense. Traten de no tratar. Ajá. Y... Nada, pues, con eso habrán alcanzado la iluminación del Buda. Ajá, traten de nochear las buenas. Los dejaremos precisamente con algo que habla sobre la noche. Esto es una canción de la gran Patti Smith. Obviamente, sí, Because the Night. Entonces, gracias. De nada. Buenas noches. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. the telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes.